Bienvenidos ustedes. Etnomatemática, vamos a ver desde el punto de vista académico con Carolina Higuita, que viene desde Colombia, a quien saludamos cordialmente. Carolina, muy buenos días y nos gustaría que nos dé a conocer cómo se ve desde la academia la etnomatemática. Muy buenos días. Primero quiero agradecer la posibilidad de estar aquí. Es un placer y al mismo tiempo quisiera agradecer a la organización del evento, el primer simposio y primer congreso de etnomatemáticas, por toda la organización del evento y la posibilidad de venir a compartir con pueblos hermanos nuestro trabajo. En este congreso estamos participando desde dos focos. Uno desde la educación superior, con la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, que es un programa de educación superior en la Universidad de Antioquia, en Medellín, en Colombia. Y ahí lo que venimos a compartir aquí es nuestra experiencia como docentes del seminario de etnomatemática en esa licenciatura, que es una licenciatura que reconoce a la madre tierra o a la Pachamama como la gran pedagoga. A partir de ahí, entonces, desde el primer semestre hasta el sexto semestre aparece el seminario de etnomatemática como un seminario obligatorio. Allí comprendemos el seminario como la posibilidad de comprender los diferentes saberes y prácticas ancestrales de comunidades indígenas y otras comunidades. Y lo que estamos haciendo es como compartir esa experiencia en términos de cómo se ha construido el plan de estudio, qué elementos hemos discutido allí, qué hemos aprendido, cuál ha sido el camino de aprendizaje en esta experiencia, en esa primera cohorte de la licenciatura o en los primeros egresados, y cómo reinventar el programa de etnomatemática para la segunda cohorte. Esa es una primera acción en este congreso y estamos en el que estamos apoyados por un grupo de profesores indígenas y no indígenas, y en el segundo foco en el que estamos trabajando en el congreso, hace parte de una propuesta que surge de un grupo de estudio conformado por estudiantes, profesores de la universidad y profesores de escuela, en términos de sistematizar la experiencia de las investigaciones en términos de pregrado y maestría, en diálogo con la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, referido a la etnomatemática en términos epistemológicos, metodológicos y curriculares, que nos ha permitido con esa idea de que conocer la historia nos permite abrir nuevos caminos, crear o recrear ciertas ideas. Entonces estamos como en un trabajo de estado del arte de las producciones en ese campo en nuestra Facultad de Educación, y a partir de ahí visualizar caminos. Han sido como los dos focos en este congreso. Así como hay la etnomatemática y la etnoagronomía, hay la etnomedicina, la etnoeconomía, la etnohistoria, dentro de las materias o dentro del pensum que ustedes tendrían que aprobar para obtener la profesión, si mal no me equivoco. Nosotros, nuestra preocupación en la licenciatura es la formación de profesores o formación de pedagogas y pedagogas de la madre tierra. Son personas que trabajan en las comunidades indígenas. Y nuestra apuesta ahí por trabajar dentro de ese plan de estudio, hay áreas o preguntas orientadoras que guían el semestre, y las áreas pues no las denominamos así. Existe dentro del plan de estudios de la licenciatura los primeros 6 semestres, que son ciclo básico, y los últimos 4 semestres, que son de profundización. En esos 6 semestres vemos áreas como, les decía, el seminario de etnomatemática, aparece uno que se llama saberes y prácticas ancestrales, otro espacio que se llama planes de vida, otro que se llama proyección comunitaria. De alguna manera son esas áreas, y los últimos semestres, los últimos 4 semestres, lo que hacemos es, de acuerdo a los intereses de las comunidades, nos enfocamos en 3 énfasis en específico. Uno que es lenguaje y comunicación, otro que es salud intercultural comunitaria, y el otro que es territorio. Esos han sido nuestros focos de trabajo, y en los que el seminario de etnomatemática también ayuda a pensar en ese ciclo de profundización, ya de forma electiva, las problemáticas específicas que allí surgen. ¿A dónde apunta la especialización de esta materia, Carolina? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere encontrar? ¿O qué es lo que se quiere hacer? digamos, dentro del colectivo de profesores hemos apostado porque el seminario de etnomatemática, como les decía ahora, debe reconocer esos saberes y esas prácticas ancestrales, pero al mismo tiempo debe posibilitar el diálogo, que sin duda es tensionante, implica desafíos con otras culturas, incluso con lo que se ha denominado cultura occidental o cultura académica. Y apostamos porque una relación de la etnomatemática que puede tornarse clave es con la educación matemática. O sea, no podemos comprender la etnomatemática como las matemáticas de los pueblos, yo no diría así, sino que la etnomatemática es algo mucho más amplio, pero dentro de eso, dentro de esa amplitud del programa, hay una relación que podemos tejer con la educación matemática. Entonces también el seminario apunta, bueno, ¿qué usos de las matemáticas podemos tener en esas prácticas y saberes ancestrales que nos permiten transformar de acuerdo a las necesidades de las comunidades, cierto? Entonces es más como el servicio de las matemáticas a los problemas de las comunidades. Y allí no se plantea un orden jerárquico de los conocimientos como en la escuela se hace, porque nuestro plano, nuestro programa está constituido desde prácticas culturales y necesidades propias de las comunidades. Entonces es a partir de esas prácticas que emergen ciertas nociones o conceptos o usos de las matemáticas, pero no hay algo preestablecido, no hay algo ordenado, sino que emerge en el diálogo mismo de la práctica. Solo quisiera resaltar algo, y es que en el estudio de esas prácticas culturales que tenemos dentro del seminario se tornan clave las voces de los sabios o sabedoras de las comunidades también, y hay un descentramiento del papel del maestro porque es el maestro en diálogo con otras personas que conocen y saben, y es ahí donde se posibilita esos usos de las matemáticas, en diálogo siempre con otras personas. Ahora, ¿forman parte de las ciencias ancestrales algunas culturas y algunos muestran su respectiva continuidad? ¿Algunos avances científicos se han dado en las comunidades contemporáneas? Fundamentando en estos conocimientos y en el sistema numérico vigesimal de los mayas, que otros casos, hay convergencias sorprendentes sobre este tema. ¿Qué nos podría ampliar un poco para que nuestra audiencia conozca de cerca esto? Lo que hemos encontrado cuando empezamos a compartir y a escuchar en las comunidades indígenas es que, a pesar de estar en espacios geográficamente diferentes, hay ciertos elementos que uno podría hablar de semejanza, pero que también la relación con el territorio hace que existan diferencias. Con respecto a la numeración, hay ciertas relaciones entre la cultura maya, la cultura embera, el pueblo dule en Colombia, en términos de, sobre todo, que la numeración surge en relación a la vida cotidiana de las comunidades, ¿cierto? Eso puede ser un elemento que se torna clave y fundamental ahí. Y otro que es la relación de cómo esos sistemas de numeración se amplían de acuerdo al contacto con otras culturas. Y ese reconocimiento es importante porque no estamos hablando de las comunidades de forma alejada, sino siempre ese conocimiento que ellas producen se moviliza siempre en el contacto con lo otro. Uh-huh. Y cuando hablamos de numeración, sin duda hablamos de la numeración maya. Ellos mismos dicen, existe la numeración embera, existe la numeración dule también como posibilidades de diálogo, pero hay cosas que sí son muy muy semejante, que nos unen, y hay otras que nos diferencian de acuerdo a la ubicación geográfica en la que estemos, a las necesidades mismas que los pueblos han tenido. Yo diría como más o menos eso. También está con nosotros Hilbert Blanco. Él también viene de Colombia y está participando en este primer simposio de ciencias ancestrales y el primer congreso de etnomatemática. ¿Cómo le ha parecido este encuentro? ¿Qué es lo que ha venido a saber de nuevo y qué países están participando, entre otras cosas, los pormenores de este primer congreso, Hilbert? Buenos días, Jaime. Pues en este primer congreso que organiza la Universidad Central del Ecuador, en cabeza pues del profesor Juan Cadena, quien es nuestro coordinador de la Red Latinoamericana de Etnomatemática para Ecuador. Este es un evento muy nutrido de una cantidad de experiencias en el área de las ciencias ancestrales y en el área de la etnomatemática, componentes, como tú ves, de Chile, Costa Rica, compañeros que vienen de Rusia, profesores que vienen de Colombia, Bolivia, de varios países de Latinoamérica, donde pues estamos allí congregados, reunidos, hablando sobre la importancia del rescate del pensamiento matemático ancestral de los pueblos, y no solamente de los pueblos indígenas, sino también de los pueblos afrodescendientes. Se están compartiendo una cantidad de saberes allí, no solo en matemáticas, sino en etnociencias en general. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con todos. Se hizo una muy bonita y significativa inauguración el día 21 en el Parque Arqueológico de Cochasquí, donde ya están las pirámides. Se hizo allí la celebración del Inti Raymi, una celebración pues muy significativa. Y qué mejor conferencia pues para iniciar que la práctica misma, ¿no? Uh-huh. O sea, la práctica cultural viva, donde ya no estamos pues hablando de lo que fue en algún momento, sino estamos viendo la práctica viva allí mismo, viviéndola. Entonces pues eso a todos nos tiene pues muy contentos, y esa actividad pues nos ha llenado de mucha energía. Tú sabes que ese sitio es un sitio arqueológico pues muy... una energía pues muy positiva, ¿no? Bueno, y aquí estamos pues trabajando fuertemente para intentar mejorar las prácticas en la enseñanza de la matemática a partir pues de la etnomatemática y de todo pues lo que viene alrededor pues de esto. Al ser este primer simposio de ciencias ancestrales y también el primer congreso de etnomatemática, entiendo que había unas previas reuniones. ¿Ante qué necesidad nace este primer encuentro? Ya, pues, este primer encuentro se hace en el marco del proyecto Runa Yupay, que muy bien coordina el profesor Juan Cadena, uh-huh. Proyecto pues de la Universidad Central del Ecuador, donde pues las problemáticas que se quieren afrontar pues es ese como un cambio en la educación, un cambio en esa educación neocolonialista, ¿cierto? Esa educación acrítica, una educación que generalmente es de tipo reproductiva, ¿no? O sea, está reproduciendo el sistema, pero no integra los saberes ancestrales al aula de clase, una educación que no es crítica, o sea, lo que se busca es precisamente una educación crítica, reflexiva, donde tenga cabida los saberes de las comunidades, para pues valorizar, para rescatar, para compartir pues esos saberes en el aula de clase. Entendemos que hay una red latinoamericana de etnomatemática. ¿Cómo logran conformarse esta red latinoamericana y cuántos países lo conforman? Ya, pues la red latinoamericana de etnomatemática se conformó hace ya 12 años. Precisamente estamos celebrando en este mes nuestro 12º cumpleaños, digámoslo así. Ajá. Se conformó precisamente en un congreso de etnoeducación en Bogotá, en el año 2003. ¿De etnoeducación? El congreso era de etnoeducación. ¿Ya? Y ahí se conformó pues esta red de etnomatemática. Y actualmente somos alrededor de 15 coordinadores en distintos países de Latinoamérica, de Europa, de África, y tenemos alrededor de 1,000 miembros registrados en nuestra base de datos. Tenemos un coordinador, la profesora Pilar Peña, que coordina todos los países de Sudamérica, nuestra coordinadora para Sudamérica, el profesor Aldo Parra, el coordinador para Europa y África, y el profesor Domingo Yocón, quien coordina todos nuestros coordinadores en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, estamos pues muy fuertes trabajando, impulsando la investigación, la divulgación de la etnomatemática, y bueno, estamos... ahora organizando una cantidad de eventos, precisamente este primer simposio de ciencias ancestrales y primer congreso de etnomatemática, es una, el primer paso de un congreso mucho más grande que va a haber en Colombia en el año 2018, que es el 6º Congreso Internacional de Etnomatemática, uh-huh. y por lo que estamos haciendo aquí es como caminando hacia ese congreso, ¿no? El próximo año haremos otro evento en Perú, y uno en Guatemala, y en el... sí, entonces estamos allí pues haciendo una serie de actividades donde nos estamos pues programando, digámoslo así, preparando para ese gran congreso internacional en el 2018. En buena hora. Y esto también se realiza a propósito de la celebración de la fiesta sagrada del sol del Inti Raymi en Chile. Ya para finalizar, Yolanda, ¿el Inti Raymi se festeja o no se festeja o cómo se festeja? En nuestro mapu, en nuestro espacio, se celebra el Año Nuevo Mapuche, que es el Huelripantu o Huiñolripantu, que es que vuelve el invierno con la llegada de las lluvias, donde renace la naturaleza, los brotes, y eso nos permite a nosotros como mapuches que vivimos de la tierra, porque mapu es tierra y che es gente, por lo tanto, eso nos permite a nosotros poder sembrar y poder cultivar nuestros frutos para tener alimentación durante todo el año. Y en Colombia, Carolina, ¿qué es lo que pasa en estas fechas del Inti Raymi? También diversas comunidades realizan actividades de algo muy parecido a lo que vimos el 21, de un ritual, de compartir frutas, de hacer cantos, las comunidades indígenas. En Medellín, que es la ciudad en la que yo vivo, se ubican en cerros estratégicos, hay varios cerros, y en cada cerro hay una celebración en donde hay diferentes personas pertenecientes a comunidades indígenas, afro, y personas mestizas que se han sensibilizado con esas prácticas y también participan. Hay historias, hay toda una serie de rituales al respecto de esta celebración. Hilbert, si de pronto algo se nos olvida, con gusto le escuchamos para quienes escuchan, esta valga la redundancia, para quienes escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime, quisiera entonces ya para terminar invitar a todos los oyentes a visitar nuestra página web www.etnomatemática.org, donde ustedes encontrarán una gran cantidad de información sobre etnomatemática. También encontrarán la revista latinoamericana de etnomatemática. Y bueno, que se registren allí para que sigan entonces recibiendo información y estemos intercambiando pues saberes por medio pues de la página web. En buena hora. Gracias a Hilbert Blanco, a Carolina Aguita y a Yolanda Weitra. Ellos son participantes y ponentes del primer simposio de ciencias ancestrales y el primer congreso de etnomatemática. Es momento de hacer una pausa en Diversas Voces. Regresamos. No puedo decírtelo al oído, por la distancia cruel que nos separa. Quiero decirte por medio de este canto, que no puedo vivir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y de mí has sido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Ni todo el tiempo que estoy sin verte, ay, me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Mm. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Una noticia que causó mucha preocupación en los últimos días y que se la publicó en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, es sobre la situación de un personaje que es conocido para todos nosotros, digo, para todos quienes han visto El Chavo del Ocho. El profesor Girafales está enfermo y también está en la ruina. ¿De qué se trata esto? Esto lo publica BBC Mundo. Durante décadas trató de educar a un grupo de niños desordenados y con pocas ganas de estudiar en la serie de televisión El Chavo del Ocho. Pero hoy enfrenta una dura prueba. El profesor Girafales, de 81 años de edad, está enfermo y sin dinero para pagar la atención médica que necesita. Rubén Aguirre Fuentes, el verdadero nombre de Girafales, acusa a la Asociación Nacional de Actores de negarse a pagar los gastos médicos a que, dice, tiene derecho. No es verdad, responden los directivos del sindicato, el actor ha recibido el apoyo económico que le corresponde. Mientras la deuda del profesor sigue creciendo, actualmente suma 75 mil pesos, que significa unos 5 mil dólares. Dinero que no tiene el actor. Mientras uno tiene fuerzas y recursos para resolver su situación, pues lo hace, además porque en cuestiones de salud simplemente no cabe la espera, señala el actor en una carta publicada recientemente. Algo cada vez más complicado, Verónica Aguirre, hija del actor, dice que cada vez hay menos alternativas. A mi papá ya no le reciben en el hospital sin una garantía de pago, le dice a BBC Mundo. ¿Cómo llegó a esta severa crisis del profesor Girafales? Es la pregunta que nos haríamos todos. Durante casi toda su vida, el actor solventó sus gastos con lo que ganaba con su trabajo en televisión, teatro y con un circo. Pero a fines del 2007, Aguirre y su esposa Consuelo Reyes sufrieron un accidente automovilístico. El actor se vio obligado a abandonar los escenarios. La convalecencia agotó el monto de los seguros que tenían contratados, incluso la familia asumió una parte del gasto. Desde entonces, los dos permanecen en silla de ruedas, aunque la situación más grave la enfrenta su esposa, quien debió someterse a 4 intervenciones quirúrgicas, pero por el accidente perdió una pierna. El profesor además padece diabetes, que controla con medicamentos cálculos en la vesícula y problemas en la columna vertebral. En todo ese tiempo la familia pagó los gastos médicos con sus propios recursos, hasta que se agotaron. Mi papá tiene 9-10 años en retiro y la asociación nunca quiso serle oneroso, explica la hija del intérprete. Se solventó sus gastos, pero de un tiempo para acá ha necesitado a su sindicato. BBC Mundo solicitó a la ANDA un comentario a las acusaciones del profesor Girafales, pero no hubo respuesta. Sin embargo, la secretaria general de la asociación, Yolanda Ciani, dijo recientemente a la agencia Notimex que han pagado la atención médica del actor y su esposa. Incluso se comprometió a cubrir la deuda pendiente con el hospital. Mientras no le den de alta, seguiremos atentos a los pagos que se necesiten hacer, dice. Pero Aguirre Fuentes ya dejó la clínica ubicada en el balneario de Puerto Vallarta, donde reside sin someterse a la cirugía de vesícula que necesita. Salió sin haber recibido atención médica, dejó el hospital para no seguir causando gastos, dice su hija. Más allá de la polémica, lo cierto es que en México muchos ven el caso como un episodio triste para uno de los actores cómicos más conocidos. La serie del Chavo del Ocho, que duró 25 años al aire, es todavía una de las más populares en varios países de América Latina. El año pasado, cuando murió el protagonista y creador del programa, Roberto Gómez Bolaños, miles de personas asistieron al sepelio. La hija de Rubén Aguirre ve en la polémica actual un intento por minimizar la carrera de su padre. El mismo Jirafales está muy decepcionado. Mis fuerzas se acabaron. Tengo 10 años luchando por este derecho, porque desde hace 10 años lo he necesitado, dice este actor. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no comprendo a mi propio corazón. Al llegar a la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10 y 30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Esta semana comenzó la nueva campaña de excavaciones de Atapuerca, el célebre sitio arqueológico de Burgos, en España, ubicado en la sierra del mismo nombre. Sus rocas de piedra caliza albergan galerías y conductos subterráneos, donde hace más de un millón de años se refugiaban homínidos y animales protagonistas de nuestra prehistoria. El informe nos tiene Radio Francia Internacional. Esta semana comenzó la nueva campaña de excavaciones de Atapuerca, el célebre sitio arqueológico de Burgos, en España, ubicado en la sierra del mismo nombre, cuyas rocas calizas albergan galerías y conductos subterráneos donde hace más de un millón de años se refugiaban homínidos y animales protagonistas de nuestra prehistoria. El arqueólogo Eudal Carbonell, codirector de este proyecto, nos habla desde el lugar mismo de las excavaciones. Pues esta campaña durará pues un mes y medio, acabará a finales de julio, y bueno, lo que hacemos es pues trabajar en 200 yacimientos, y 8 yacimientos, y seguramente pues tendremos descubrimientos de objetos, de materiales y de la fauna desde hace un millón y medio hasta ahora. Esta nueva campaña, además de continuar explorando los yacimientos existentes, pretende prospectar nuevos sitios. José María Bermúdez, codirector de las excavaciones. Hay objetivos que son los que llevamos todos los años, que bueno, suponen excavar los yacimientos que ya están en marcha: la Grandolina, Cima del Elefante, Galería, Cima de los Huesos y algún yacimiento más, Portalón, El Mirador, una serie de yacimientos que ya llevamos excavando durante muchos años. Pero además tenemos otros objetivos, como por ejemplo conocer mejor algunas de las zonas de los posibles yacimientos del futuro, ¿no? Por ejemplo, hay un nuevo yacimiento que en este año vamos a explorar, vamos a hacer sondeos para que seguramente el año que viene, si encontramos resultados positivos, pues podamos empezar a excavar o por lo menos a hacer un sondeo para conocer el potencial. Es decir, que es un año muy interesante, espero que de buenos hallazgos, y también de prospección de la zona. Los investigadores estiman que cuentan con los medios suficientes para llevar a cabo la que tal vez sea una de las excavaciones arqueológicas más importantes del mundo. Bueno, la ayuda científica que tenemos para la excavación es bastante buena. El presupuesto de la excavación es bastante generoso, porque tenemos, bueno, cantidades de dinero que yo creo que son bastante importantes. De hecho, la excavación que tenemos aquí en Atapuerca es la, en este momento, la más grande que hay en el mundo, ¿no? Quizá, claro, ya hay otras excavaciones, por ejemplo, en África, que necesitan presupuestos muy elevados porque necesitan, por ejemplo, llevar helicópteros y otra serie de elementos que, claro, aquí no son necesarios, ¿no? Pero, por ejemplo, el número de investigadores, esta es la excavación más grande del mundo, ¿no? Por aquí pasan todos los años del orden de 300 personas, ¿no?, excavando, ¿no? Y en el mes de julio somos unos 150 al mismo tiempo, ¿no? Esto significa, pues, ya una excavación de unas dimensiones bastante, bastante importantes, ¿no? Para entenderlo es necesario remontar al origen y al modo de funcionamiento de esta iniciativa. José María Rodríguez, secretario del patronato de la Fundación Atapuerca. La Fundación Atapuerca nació en julio del año 1999 para atender una necesidad que se percibía de dar soporte material al equipo de investigación, porque el equipo de investigación de Atapuerca, que en este momento forman pues quizá del orden de 300 científicos de muy distintas disciplinas, de distintas universidades, de muchos países, le faltaba un instrumento jurídico formal que sirviera de instrumento para, precisamente, para dar ese soporte, para asegurar la continuidad de la formación de nuevos investigadores y también para dar soporte a la parte logística de la campaña de excavaciones. Esas fueron las líneas iniciales con las que se creó, ya digo, en verano de 1999, por lo tanto, hace ya 16 años. Atapuerca ha conseguido sumar fuerzas y recursos de diversas entidades, no solo las públicas, que tradicionalmente son las que apoyan este tipo de iniciativas. Realmente, una de las claves de la Fundación Atapuerca es que ha conseguido aglutinar a su alrededor a muchas empresas con intereses en la zona, con intereses empresariales en la zona. conscientes, porque muchas veces las empresas perciben la importancia de las iniciativas antes que las administraciones, y en este caso fue así, es decir, son varias empresas locales se suman a los investigadores para crear una empresa con una participación empresarial muy importante. De hecho, el patronato de la Fundación Atapuerca, que son 20 y tantos miembros, el patronato es el órgano como el Consejo de Administración, por decirlo así, de esos patronos, a título personal, solo hay 3, que son los 3 científicos, que son los codirectores del proyecto Atapuerca. Los demás son todos empresas e instituciones, son todo empresas e instituciones. Y realmente se ha percibido la importancia de que este apoyo haya sido múltiple y dividido. España atraviesa todavía una situación de crisis económica importante, pero en lo peor de la crisis hemos mantenido todos los patronos y se han mantenido prácticamente con las mismas aportaciones económicas que estaban comprometidas de entrada, con lo cual esta es una fundación que ha flotado como un corcho en las aguas de la crisis, y realmente eso es fruto de la gran penetración social que han promovido los científicos que forman el proyecto Atapuerca, que han sido capaces de transmitir a la sociedad la importancia de lo que están haciendo. Uno de los factores que probablemente ha ayudado a convencer a los socios empresariales ha sido la manera inteligente y mediática en que se han dado a conocer algunos hallazgos, como el caso de el primer crimen de la historia, ocurrido hace 430.000 años, gracias a los restos de un cráneo pertenecientes a un joven individuo agredido con un arma. Eudal Carbonell. Recientemente se ha encontrado que después de 20 años de excavación se pudo recomponer un cráneo de mujer de dientes que presentaba dos orificios de entrada encima del frontal, lo cual parece que es una persona que fue matada y rematada, con lo cual pensamos que podía decirse que era la primera vez que se podía explicar un asesinato en la prehistoria. Los frutos recolectados por Atapuerca corresponden a un trabajo de largo aliento iniciado hace ya algunas décadas. Son muchos años de trabajo, ¿no? Y entonces hemos cogido muchísima experiencia y tenemos un equipo de logística que coordina todo esto, ¿no? En esa logística, naturalmente, estamos los 3 responsables del proyecto en este momento, y además tenemos detrás de nosotros una fundación público-privada, fundamentalmente privada, que se llama la Fundación Atapuerca, que nos ayuda en todo momento en la coordinación. Hay muchas cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo el tema de seguridad, en el que la fundación está muy muy implicada. Tenemos una persona que se encarga de cuestiones de compras, personas que se encargan de cuestiones del tema de la comunicación, de medios de comunicación, en fin, hay personas especializadas, un número importante, que se dedican a coordinar todos los procesos que ocurren durante la campaña de excavación. Aparte, cada yacimiento tiene 1 o 2 coordinadores. Otro de los aspectos que merecen ser destacados es su dimensión pedagógica. Atapuerca es una verdadera escuela en la que nos hemos ido formando, pues muchas personas, y una de las labores que hace este proyecto es formar. Todos los años, pues aparte de la formación académica, en la que participamos todos, hay 2 másteres, uno que está en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en Cataluña, y otro en la Universidad de Burgos. Bueno, pues las personas que hacen estos másteres después tienen que, obligatoriamente, que excavar con nosotros durante la campaña de excavación, y esto forma parte de su formación. Pero además hay otras personas que no han hecho este máster, pero que vienen aquí a trabajar, y muchos de ellos repiten, porque es una escuela muy buena, es el mejor sitio para aprender, no solamente, bueno, todo lo que concierne a la evolución humana y a la prehistoria, ¿no? Puedes aprender geología, puedes aprender prehistoria, puedes aprender todo tipo de cosas relacionadas con estos ámbitos de la ciencia, con tal de tener un poco de curiosidad y preguntar. Eso es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Siempre pues pregunto a la gente, me van contestando y, bueno, es una forma de aprender. Sin duda que de Atapuerca hay mucho que aprender, al punto que se podría hablar incluso de Atapuerca como modelo. Bueno, de hecho, en la región se habla, para otros lugares destacados por su importancia patrimonial o histórica, se habla del modelo Atapuerca. Por ejemplo, las Médulas en León, que es una antigua explotación minera de época romana, que ha dado lugar a un paisaje muy, muy extraordinario, parece un paisaje de otro planeta, y está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, pero ahí quieren aplicar el modelo Atapuerca para la gestión de las visitas a ese parque natural. Y para el yacimiento de Numancia, que es una ciudad celtíbera conocida por un sitio, por su resistencia a los romanos, al estilo Asterix, y que todos los historiadores romanos dedicaron mucha atención al sitio de Numancia, pues para la gestión del yacimiento de la ciudad de Numancia también se habla del modelo Atapuerca. Es decir, sí, Atapuerca está resultando ser un modelo de gestión. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Antes de finalizar, amigas, amigos de Diversas Voces, queremos darles a conocer unos consejos sobre cómo reducir las marcas de las cicatrices. ¿Quién no se ha hecho una herida en algún momento de su vida debido a accidentes más o menos graves? Estas heridas pueden llegar a dejar su huella en nuestra piel, sobre todo si no se tratan de forma correcta. Y es que ya sea por desconocimiento o falta de medios, al menos una de cada cinco heridas no recibe el tratamiento adecuado, especialmente en casos de apariencia leve producidas en el entorno doméstico, según las conclusiones del Congreso Nacional de Heridas y Cicatrización de España. Pero hay varias cosas que uno puede hacer para reducir esas cicatrices. La apariencia de una cicatriz con frecuencia depende de qué tan bien sana la herida. Aunque las cicatrices de la cirugía o de pronto articulaciones como las rodillas y los codos son difíciles de evitar, las cicatrices provocadas por cortadas y rasguños menores se hacen menos notables si la herida se trata de forma adecuada en casa, indica en un comunicado de prensa la Academia Estadounidense de Dermatología, American Academy of Dermatology. La academia ofrece cuatro consejos para ayudar a la cicatrización. Ponga atención. 1. Vaselina. Lave el lugar de la herida cuidadosamente con jabón suave y agua para eliminar los restos y los gérmenes. Aplique vaselina para evitar que la lesión se seque y forme una costra. Las lesiones con costra tardan más en sanar. La vaselina también evita que una cicatriz se haga demasiado grande o profunda o que pique. Si limpia la herida a diario, no tiene que usar ungüentos antibacterianos. Venda adhesiva. Tras limpiar la herida y aplicarse vaselina o un ungüento similar, hay que cubrirla con una venda adhesiva. Para cicatrizar correctamente una herida, debe mantenerse inmovilizada durante 2 o 3 días y para ello necesita estar cubierta por un vendaje adecuado. Estos apósitos cumplen además una segunda función, la de proteger la herida frente a agresiones externas que pudieran provocar infecciones o afectar la cicatrización. La venda se debe cambiar a diario para mantener la herida limpia mientras sana. Costras. No te arranques las costras. Inmediatamente después de haberte cortado o raspado el cuerpo, la herida comienza a sanar. Los glóbulos blancos de la sangre comienzan a atacar las bacterias causantes de las infecciones. Por su parte, los glóbulos rojos de la sangre, fibrinas y plaquetas crean un coágulo alrededor de la herida y en muy poco tiempo se forma una cascarita. Si te arrancas las cascaritas, además de abrir nuevamente la herida, puedes hacer que las bacterias se introduzcan en ella, además de ocasionar que se forme una cicatriz más grande. Y por último, el filtro solar. Después de que la herida se cure, es aconsejable aplicar el filtro solar en la herida cuando se sale al exterior. Esto podría reducir la decoloración rojiza o marrón y ayuda a que la cicatriz desaparezca antes. Aunque ninguna cicatriz se elimina del todo, la mayoría se atenúan con el tiempo. Si le preocupa la apariencia de una cicatriz, consulte a un dermatólogo certificado. Un dermatólogo puede responder a sus preguntas y hablar sobre formas de hacer que la cicatriz sea menos visible. Es otro de los consejos de la Academia de la Estación de Dermatología.